Quienes no están resguardadas son quienes están ahora mismo en la Plaza San Martín, que van a estar hasta las 12:30 juntando firmas para derogar el ajuste previsional, y para eso lo tenemos a Matías Chironi, quien es participante de Nuevo Encuentro. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? Hola Matías. Bien. Bueno, comentanos un poco cómo está yendo esto de juntar firmas ahí con semejante calor. Sí, totalmente. Está bastante bravo, pero bueno, nos parecía interesante un poco adherir a una iniciativa que en realidad surge del Instituto Patria, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y otra comisión que es de Inclusión y Desarrollo Social, que plantea la posibilidad de derogar la ley esta nefasta de ajuste previsional. Ellos le llaman reforma, para nosotros es claramente una ley de ajuste hacia los sectores, a los labores más débiles de nuestras sociedades, ¿no? Que son los beneficiarios de la asignación universal, de las asignaciones familiares, de los programas de inclusión a través de los ingresos sociales, etcétera, y sobre todo de los jubilados y pensionados, los héroes de Malvinas, etcétera. O sea, para nosotros es un ajuste, no una reforma, y nos parece interesante que se planteen este tipo de iniciativas donde lo importante es la participación de los sectores vulnerados, ¿no? A través de la firma, del apoyo a la idea de plantear la derogación de la ley. Matías, sí. Se habla Silvana. Primero, bueno, hola, ¿qué tal? Felicitarlos por estar a estas horas ahí juntando las firmas. Nosotros también vamos a empezar a participar. Recordemos que esta planilla también se puede descargar por internet, por si alguien también tiene ganas. Y preguntarte un poquito, ¿a qué hora arrancaron y cuánto tienen pensado seguir? Y hoy empezamos a las 10 de la mañana. Preveíamos empezar un poquito más temprano por el tema de calor y todo eso, pero bueno, terminamos viniendo a las 10. Nos vamos a quedar hasta las 12:30, 1, depende de la cantidad de gente que se acerque, y eso nos está yendo bien. Se acerca la gente, hay como una casi una cuestión de transversalidad, nos entrecruza a quienes votamos en contra de este proyecto político que nos gobierna a nivel nacional. Y hay mucha gente que también que lo votó a Macri, etcétera, pero que para ellos es un límite, ¿no? Meterse con los sectores más vulnerables y más vulnerados durante los últimos tiempos. Así que te vamos a seguir poniendo el cuerpo. En realidad nosotros somos militantes políticos y también sociales, ¿no? Y que nos interesan las cosas que le pasan a la gente, a la mayoría popular, y eso significa a veces el sacrificio de venir con este calor, etcétera. Matías, y sí. La gente que se ha acercado a firmar o tal vez a preguntar, ¿cuál es esa? ¿Qué es lo que dice o pregunta? ¿Está bien al tanto de qué se trata la ley? Exacto, sí. La verdad que nos sorprende porque, como te decía recién, ¿no? Hay una cuestión que nos entrecruza transversalmente a todas las edades. Se acercó gente joven, señores grandes, señoras grandes, de mediana edad. De diferentes sectores sociales también, gente del barrio, de la clase media, etcétera, y bueno, la verdad que no sé si nos emociona, pero sí nos hace pensar en un futuro de muchísimo mejor si hay un involucramiento de la mayoría de la gente, ¿no? Así es, eso nos reconforta y por eso un poco seguimos estando acá a pesar del calor y que estamos de vacaciones la mayoría de nosotros, ¿no? Matías, cuando, bueno, recauden todas las firmas que tienen previsto, ¿ante quiénes van a ser presentadas todas? Nosotros estamos averiguando eso, pero la idea es mandarla al Instituto Patria, que es la organización que está más o menos centralizando esta movida a lo largo y ancho del país, porque se está haciendo, así como estamos haciéndolo acá, se está haciendo en casi todas las ciudades de Río Negro y en casi todas las localidades del país, ¿no? porque tiene que tener la potencia suficiente como para que se escuche que hay un clamor que se opone a este retroceso, ¿no? Y el nivel de participación de quienes están recaudando estas firmas, ¿cómo es? Y nosotros, la verdad, te voy a ser sincero, nosotros medio que nos matamos solo, pero porque nos impelía el tiempo, ¿no? La idea es, durante toda esta semana, hablar con otras organizaciones políticas, sociales, etcétera, sindicales, para que nos den una mano y que, o sea, que confluyamos todo en una gran juntada de firmas, por lo menos de Viedma y Patagones, ¿no? Pero por ahora estamos nosotros solos como nuevo encuentro, pero por una cuestión de apresuramiento quizá, o no alcanzamos o no nos dimos el tiempo suficiente como para plantear la posibilidad de hacerlo con otras organizaciones, que seguramente en esta semana lo vamos a hacer. Sí, también y dado el ajuste que es inminente y cada vez se va profundizando. Sí, exacto. Sí. Y o sea, viene mal la mano en muchos sentidos, ¿no? Porque el modelo económico ya de por sí es... va a tener una implosión en algún momento, porque en la actualidad se está como tapando o posponiendo la necesidad de mayores ajustes por vía del financiamiento externo, el endeudamiento. Pero hoy, por ejemplo, hoy leíamos en Página 12 una nota que hablaba de que de los 120 mil millones de dólares de nueva deuda en estos últimos dos años, el 80% o un poquito más se había ido fuera del país, ¿no? Se fugaba, es una fuga impresionante de capitales, porque justamente estaban esperando en realidad esto, ¿no? La posibilidad de un gobierno que le haga caso a los sectores concentrados en la economía en el medio de la mayoría popular, y eso es lo que está sucediendo. De última, no surge un movimiento mucho más opositor, porque me parece que estamos sobreviviendo a un colchón de derechos, de avances en temas económicos, sociales, etcétera, que es con el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor, ¿no? Es como un colchón que permite que algunos sectores todavía no se vean afectados de la manera que sí están siendo afectados los sectores más vulnerables, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en comunicación con nosotras y bueno, comentarnos acerca de la recaudación de firmas. ¿Hasta qué hora van a estar? Vamos a estar hasta las 12:30 o 1 de la tarde, dependiendo cómo esté el clima, etcétera, acá en la Plaza San Martín, en la esquina enfrente del Banco Nación, y probablemente a la tarde, tipo 7 de la tarde, cuando baje un poco el sol, nos vayamos ahí a la costanera, a la Fuente Pucará, para seguir recolectando firmas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradezco el llamado y bueno, un abrazo. Abrazo. Estamos en comunicación con Matías Chironi, participante de Nuevo Encuentro, en esta convocatoria 1 millón de firmas contra la reforma previsional que fue aprobada en el Congreso en el año 2017, el año pasado, que perjudica a los actuales jubilados pensionados, a los trabajadores que se jubilarán con una disminución de haber inicial del 20%, a los excombatientes de Malvinas y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos, entre otros. La planilla se puede descargar en www.institutopatria.com.ar.